Y bueno, vamos a continuar hablando de este tema tan, tan controversial, tan importante de conocer, que es el suicidio enfocado, lo estamos enfocando un poquito más en lo que son niños, adolescentes, pero bueno, en general nos damos o podemos dar pautas de lo que es el suicidio pues, en En general. general, claro que sí. Así es, como comentábamos el programa pasado, bueno, el suicidio tiene una relación con el abuso sexual infantil. Es una posible consecuencia del abuso sexual infantil cuando el niño no es protegido, cuando el niño no es atendido, no tiene una contención. En ese sentido, puede ser una decisión que algún niño o adolescente pudiera llegar a tomar en este caso. Por eso es importante hablar de estos factores también de protección, los factores de riesgo que puede haber en los niños y en los adolescentes para prevenir alguna situación así. Y el día de hoy, ¿en qué nos vamos a enfocar más? Pues el día de hoy vamos a hablar de lo que son los factores de riesgo que puede llevar a alguien a, en este caso, bueno, nos vamos a enfocar a los niños y a los adolescentes, pero finalmente son factores de riesgo que pueden estar presentes en cualquier persona en cualquier persona de cualquier edad. Y también les vamos a comentar algunos los factores de riesgos que como papás podemos tomar en cuenta para prevenir alguna situación así en nuestros niños. Esto es bien importante, ¿no? Porque generalmente cuando se escucha que hay alguna situación de suicidio, lo primero que escuchas es, pero yo no lo vi venir, yo no, ni me lo imaginaba que podía suceder. Cuando vamos viendo, si ponemos atención, hay muchas cosas que predisponen a esta situación a un niño, ¿no? Entonces, más allá de los avisos, hay cosas que dejan como a merced de la depresión, del suicidio, desde una infancia temprana. Así es, como bien dices, todos estos temas son como temas tabús, no nos acostumbramos, no estamos familiarizados con en hablar abiertamente con nuestros niños, tanto en las escuelas como en el entorno familiar. Este tipo de temas, ¿por qué? Por temor, por cuestiones culturales, cuestiones sociales, son temas que tratamos de evitar, ¿no? El tema del abuso sexual infantil es un tema de secreto familiar, ¿no? Que no se denuncia, no se habla. Igualmente el suicidio, ¿no? Todo el mundo cuando sabe de algún caso de suicidio, el morbo finalmente es lo que lleva a conocer un poquito qué pasó, pero normalmente en este tipo de casos siempre pensamos que no va a suceder en nuestra familia, que nuestros hijos son incapaces o están totalmente protegidos de este tipo de riesgos, ¿sí? Entonces, cerramos, digamos, el diálogo con nuestros hijos a hablar de estos temas. ¿Cuáles serían algunos de los factores que pueden predisponer a una persona o que pueden hacer que una persona quede más vulnerable al tema del suicidio? Hay varios factores que tienen que ver con el desarrollo del menor. El factor familiar, por ejemplo, es uno de ellos. ¿Qué tan sano es el ambiente familiar en el que se desarrollan nuestros hijos? Un factor de riesgo en este caso pueden ser familias disfuncionales, en donde hay mucha presencia de violencia, de agresión, de abandono, de rechazo, es decir, estas familias en donde de pronto el niño es testigo de violencia hacia hacia su madre o hacia sus hermanas, el niño es completamente rechazado, es completamente ignorado, por así decirlo, por sus papás. Entonces empieza a generar esta baja autoestima en el niño, ¿no? Que le genera sentimientos de yo no soy suficiente, yo no soy capaz, porque finalmente en ese tipo de violencia, por ejemplo, no solo la física, sino la verbal, pues a veces los papás pueden hacer sentir al niño menos incapaz, que no es suficientemente inteligente, que no es todas estas frases que de pronto oímos, eres un burro, tú no vas a ser nunca como tu hermano mayor, por ejemplo, que es el que saca las mejores calificaciones. Todas estas actitudes familiares pues provocan baja autoestima en los niños. Y este es un factor de riesgo. Un niño con baja autoestima, pues es un niño que se siente menos, que se siente rechazado y que se siente poco capaz de resolver sus problemas. No enseñamos a nuestros niños a resolver nuestros problemas, que este es un factor de riesgo, la incapacidad para encontrar solución a los problemas. Okay. ¿Qué tanto en estas familias donde se da una educación, donde, bueno, más bien se le hace todo al niño, no se le permite a él realizar absolutamente nada? Son las familias sobreprotectoras que también desarrollan en los chiquitos una muy baja autoestima porque no se les da oportunidad de experimentar, de hacer, de probar por ellos mismos. ¿Qué tan frecuente es en estos chicos o qué tanto los expone a este riesgo de suicidio? Hay estudios a nivel internacional justamente en el tema de los casos de pequeños de hasta 7 años que se tienen algunos registros de niños que han decidido suicidarse, en el que efectivamente tiene que ver con la modernidad de la vida, ¿no? Por ejemplo, hay estudios en donde en países como África, en donde los niños tienen menos acceso a comodidades, a acceso a información o a todo mucho más rápido, los niños tienen antes de ir a la escuela que cumplir actividades para la comunidad, es decir, desde caminar a lo mejor 3, 4, 5 kilómetros por agua para la comunidad, regresar, hacer sus labores, después ir a la escuela, regresar y volver a contribuir a actividades de su comunidad. Son factores de protección en ese sentido, porque el niño se siente parte de la comunidad, se siente que tiene una responsabilidad para la comunidad y que sus actividades, el hecho de que él no las haga, puede afectar a otros. En cambio, en sociedades más modernas, por ejemplo, en donde ya la comida rápida es simplemente el hecho de que tú pidas y en un momento ya tienes la comida. Sí. Sí, entonces, bueno, sí sería bien importante considerar estas dos caras de la moneda, ¿no? Así es. Porque de repente podemos decir, no, pues yo no maltrato a mi hijo, uh-huh. Porque yo lo cuido, yo lo protejo, yo le doy todo. Hay una frase muy importante que dice, no maltrates a tu hijo dándole todo lo que quiere, ¿no? Así vamos es. A un pequeño corte y regresamos para seguir hablando de esto. Bueno, amigos y amigas, ya estamos de vuelta. Les recuerdo, cualquier duda o pregunta nos la pueden enviar a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Orientasique, QRO, o Escuela para la Familia, en Twitter, @Orientasicro, y en WhatsApp, el 4422006995. También les recuerdo las redes sociales de Corazones Mágicos. En Facebook los encuentran como Corazones Mágicos, y en Twitter como @CorazonesMagic. Para que también, si gustan, ponerse en contacto directamente con ellos para cualquier duda en relación a prevención y atención del abuso sexual infantil. Y bueno, ahora sí, estábamos en esta parte, como te decía, de las familias que, bueno, dicen, no, yo a mi hijo no le va a pasar nada, porque yo le atiendo todo, pero todo, ¿no? Casi que voy al baño por él, ¿qué le puede pasar, no? Así es, muchas personas, muchos padres de familia de pronto, pues quieren que sus hijos tengan todo lo que ellos no tuvieron, ¿no? En su momento, y esto hace que a los niños se les, como bien dices, se les dé todo, ¿no? Y como te comentaba hace ratito, la vida ya, la sociedad moderna actualmente ya te proporciona todo en un momento muy rápido, desde las comunicaciones, la comida, los niños se van acostumbrando a tener todo en el momento, a no desarrollar una cierta frustración, por así decirlo, a desarrollar tolerancia en el sentido de que de pronto las cosas no se pueden dar tan rápido en el momento. Entonces estos niños que, como bien dices, los papás todo les proporcionan, todo les dan en el momento, de pronto también no ayuda mucho al desarrollo de un desarrollo sano de los niños, porque haber una combinación de factores en el carácter de los niños, en la personalidad de los niños, un niño que es impulsivo de pronto, un niño que es agresivo, y un niño que está acostumbrado a que todo se le dé en el momento, el día en el que no se suceda esto, puede tomar una decisión impulsiva, puede combinado con la agresividad de su personalidad o de alguna situación. En este caso, por ejemplo, puede ser algún niño que esté sufriendo abuso sexual infantil, desarrolla agresividad precisamente por esta situación. Y si es un niño que es impulsivo, pues puede tomar una decisión. Incluso hay casos en donde un niño impulsivamente puede saltar de una ventana, ¿no? En ese sentido. Entonces, efectivamente, la tolerancia a la frustración ayuda mucho a que los niños pues controlen, por así decirlo, su temperamento. Y bueno, otra parte, ¿no? Que también es importante, que nos pasamos nuevamente al otro extremo. Leía hace poco un artículo que decía que la vida da situaciones suficientes para manejar la tolerancia a la frustración, que tampoco es necesario que uno les agregue. Así es. No, porque también de repente están los otros papás que pues para que aprenda y para que se frustre, casi le quito, ¿no? Y cuando dices, no, o sea, nada más es permitir que viva las experiencias y que viva las consecuencias de sus actos, no agregarle consecuencias o nada más como para que aprendan, ¿no? Así es, ahí el otro lado de la moneda o el otro extremo en el cual los padres son extremadamente rígidos, no hay mucha flexibilidad en las decisiones familiares o en el actuar familiar. Y eso también es un factor de riesgo. Las familias rígidas, en donde los niños tienen, los papás tienen altas expectativas con los hijos, ¿no? Ponen en ellos, depositan en ellos sus expectativas como padres, ¿no? De pronto es, yo me hubiera gustado ser médico y quiero que mi hijo sea médico, ¿no? Y voy a exigir que sea el mejor médico, lo que yo quise hacer. Y esta carga, por así decirlo, de responsabilidad o de expectativas de los hijos, de los papás sobre los hijos, puede provocar también, en este caso, que en algún fracaso que la vida nos tiene que dar de pronto para también aprender de nuestros fracasos, sean experiencias. Hay familias donde los fracasos no son permitidos, ¿no? Y esto hace que los niños empiecen a ser violentados, por así decirlo, de los papás. El hecho de exigirles que respondan como nosotros queremos como papás, con las expectativas de los papás. Y también hay casos de chicos, adolescentes o menores que han tomado esta decisión precisamente por no poder cumplir con las expectativas de sus padres, ¿no? Sentirse insuficientes, sentirse incapaces y que no han podido cumplir con el sueño a veces de los propios papás. Sí, pues ahí sí es bien importante buscar un punto medio, ¿no? Así es. Donde apoyemos que se desarrolle justo esta tolerancia a la frustración, porque pues sí, la vida tiene de frustraciones, bueno, para aventar para arriba, ¿no? Y son parte de la vida. La vida te pone estos éxitos y estos fracasos precisamente para que tú tengas un aprendizaje de estas experiencias. Y tú como papá, acompañar a tu hijo en estas situaciones, ¿no? Tanto a veces éxitos como fracasos, acompañarlo a que aprenda de estas experiencias y encuentre alternativas de solución. Como padres, algo que podemos darle a nuestros hijos es enseñarles a encontrar soluciones a los problemas, ¿no? Enseñarles a que nos platiquen y nos compartan sus experiencias, tanto positivas como negativas, para que podamos nosotros conocer la personalidad de nuestros hijos, su desarrollo y fomentar en la familia pues que esta comunicación se pueda dar abiertamente, ¿no? Sin juzgar, sin sancionar, todo en la medida adecuada de acuerdo a las circunstancias, pero sí fomentar en nuestros hijos la comunicación para que en base a eso, a esa situación que nos está compartiendo nuestros hijos, podamos enseñarles y acompañarlos en la solución de nuestros problemas, ¿no? De esos problemas. Pues entonces sería uno de los factores de riesgo, esta parte de la cuestión familiar, cómo se desarrolla, si hay violencia, y violencia tanto de una forma pasiva, que no se le permita a la persona ser, desarrollarse porque se le hace todo, como de una forma mucho más activa, en esta cuestión de gritos, insultos, exigencias, claro. Sí, es importante pues tener un punto medio, ni irnos al extremo, como bien dices, de darle todo a nuestros hijos para que ellos no sufran mucho, que digamos, porque efectivamente como padres muchas veces no queremos que nuestros hijos sufran nada, pero también a veces estas experiencias son de mucha utilidad. Y el otro extremo, pues ser familias muy rígidas o muy inflexibles en su forma de actuar. Ok, ¿cuál otro sería uno de los factores de, de riesgo? Un factor de riesgo que está muy relacionado con el abuso sexual infantil, por ejemplo, un poquito para seguir enlazando estos temas, es en el tema de las adolescentes, sobre todo más mujeres que hombres, aunque también hay casos de hombres, es el tema de los cambios de hábitos en cuestión de hábitos alimenticios. La bulimia o la anorexia, por ejemplo, en nuestros hijos puede ser un factor de riesgo. Relacionado con el abuso sexual infantil, por ejemplo, un niño o un adolescente que ha sido víctima de abuso sexual infantil, de pronto la reacción puede ser: yo no quiero que nadie se acerque a mí, yo no quiero llamar la atención, por lo pronto voy a transformar mi cuerpo en un cuerpo que nadie se fije, que nadie lo note, que pase desapercibido. Ya sea o un sobrepeso en cuestión de consumir alimentos de forma incontrolada, o bien volver un cuerpo anoréxico, por así decirlo. Entonces, mucho del trasfondo es: yo no quiero ser visible, o yo no quiero que nadie me voltee a ver. Estas situaciones pues también pueden llevar a conllevan por supuesto una muy baja autoestima, y hay casos de chicas que en este caso sufren anorexia bulimia, que llega un momento por el también consecuencia del aislamiento social, en el cual ellas se involucran, por así decirlo, en un aislamiento, en una depresión por todos estos factores. Hay casos registrados también de chicas más que de chicos que pueden llegar a tomar. De alguna manera también es una conducta suicida, una chica anoréxica que deja de alimentarse, poco a poco va a ir consumiendo su cuerpo, ¿no? En este caso es otro factor de riesgo que hay que poner atención con nuestras niñas, ¿no? Estas modas a veces de ser demasiado delgadas, las exigencias también puede conllevar a una situación muchas veces involuntaria, de alguna situación o de alguna intención suicida. En este caso, pues poner atención también con los trastornos alimentarios de nuestros chicos y más de las niñas. Y aquí es bien importante, ¿no?, cómo transmitimos ese tipo de mensajes desde la casa, ¿no? El de: ya no comas tanto, ¿por qué estás comiendo pan? Porque en vez de enseñar a nutrir, a cuidar el cuerpo, ¿no? Así es, a querer, no, bueno, un factor de protección, efectivamente, en la familia, en este tema, el procurar que nuestros hijos lleven una vida sana. Pero si el niño o la niña ha sido víctima de agresiones, de rechazos, en este caso, por ejemplo, de abuso sexual infantil, el niño efectivamente rechaza también su cuerpo, ¿no? Su cuerpo no le gusta porque al final de cuentas no lo acepta. Fue un motivo para que él sufriera esta experiencia, ¿no? Entonces se siente también, como comentábamos la vez pasada, se siente sucio, se siente que es culpable, se siente no le gusta su cuerpo, y entonces trabaja en este tema de la baja autoestima también, dañando y agrediendo su cuerpo. Y ahí sí sería más importante aún que reciba una atención profesional de manera casi que inmediata, que los papás perciben que hay algo ahí que ver o que atender, ¿no? Porque es algo que desde la familia no se puede trabajar. Así es. Como papás podemos, por ejemplo, ver algunas actitudes en nuestros hijos que tienen que ver con esto. O sea, desde el aislamiento, la deserción escolar, el bajar el rendimiento escolar, por ejemplo. El ver cómo nuestros hijos justamente están teniendo problemas, ya sea de un bajo peso o de un peso excesivo, por así decirlo. Y hay que, si nosotros no somos profesionales en la materia, buscar hablar con nuestros hijos qué está pasando. Bueno, vamos a ir nuevamente a un corte. Regresando, seguimos hablando de este tema. Les recuerdo, cualquier duda o pregunta no la pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Regresamos. Bueno, amigos y amigas, ya estamos aquí de vuelta. Estamos hablando de los factores de riesgo y, bueno, un poquito también de los factores de protección que podemos dar a nuestros hijos e hijas en este tema del suicidio. Estábamos un poquito hablando del tema de los trastornos de la alimentación. Y bueno, que es importante que cuando nosotros nos demos cuenta de algo, podamos atenderlo, ¿no? Es creo yo, también muy importante que tengamos los ojos bien abiertos, porque estos generalmente tienen su inicio en la adolescencia, y en la adolescencia hay muchos cambios, ¿no? Así entonces es. Muchas veces es así como que, ay, ya empezó con sus cosas de adolescente, por eso se aísla, ¿no? Así es. O, ay, mira, ya se fija más en su figura, qué bueno que está bajando de peso. Así es. Sí, efectivamente los adolescentes son un factor de riesgo, como te comentaba la vez pasada, anteriormente, hasta hace pocos años, eran los adultos mayores los que era la tasa de suicidio más alta. Sin embargo, ya la Organización Mundial de la Salud nos está previniendo que el tema de salud, ya ahora en el tema del suicidio, ya las edades están disminuyendo a jóvenes entre 14 a 24 años, 24 más o menos. Ya está bajando la edad donde el riesgo de suicidio es mayor. Entonces hay que poner atención con nuestros jóvenes. Precisamente, como dices, la etapa adolescente pues es una etapa de muchos cambios, ¿no? De muchas cuestiones, de cambios tanto en el cuerpo, de cambios físicos, como también cambios de emocionales, la personalidad, todo esto se va moldeando y va cambiando. Y justamente, pues como te comentaba, el tema de factores de riesgo entre los adolescentes, de hecho la Organización Mundial de la Salud nos dice que las niñas tienen un mayor riesgo, 20 veces mayor riesgo, niñas que sufren bulimia o anorexia, de considerar el suicidio como una alternativa de salida más que los hombres. Otro factor de riesgo en la adolescencia también es el término de las relaciones amorosas, por ejemplo, los embarazos no deseados, el contraer una enfermedad, esto es a nivel general, pero una enfermedad terminal de tipo de transmisión sexual como el VIH, son factores de riesgo entre los adolescentes. ¿Por qué? Porque no están todavía con la capacidad de poder encontrar soluciones a estas problemáticas, hablando específicamente de enfermedades de transmisión sexual, o los embarazos no deseados, ¿no? Muchas veces estas circunstancias complicadas, en donde las jóvenes, por ejemplo, también son más vulnerables las jóvenes que los chicos en estos casos, pues en donde la niña puede estar embarazada en un embarazo de adolescentes, en donde pues el joven a lo mejor desaparece no está ahí pues también para encontrar una solución. Pues muchas veces la chica se siente sola, se siente desesperada, sumamente estresada, con el temor de que pueda ser rechazada por parte de la familia, con consecuencias familiares graves, ¿no? En ese sentido. Entonces, estas situaciones, no quiere decir que todos los casos vayan a considerar esta situación, pero sí los chicos que están pasando por estas circunstancias no tienen un respaldo familiar, un apoyo en ese sentido, emocional, familiar, de acompañamiento, pues como comentábamos la vez pasada, empieza la ideación suicida, es decir, empiezan a disminuir las alternativas de solución, empiezan a crecer o a presentarse como una mayor alternativa, algún deceso, digamos, en ese sentido, y se empiezan a disminuir otras alternativas y la única que empieza a quedar como la única salida puede ser la alternativa del suicidio, ¿no? En este caso. Sí, y aquí sí me regresaría yo al primer punto, ¿no? Cómo es bien importante como familia el tipo de educación que damos, establecer esta comunicación con nuestros hijos, este desarrollo de la tolerancia, porque pues cuando se enfrentan ellos a este problema, más en una etapa tan complicada como lo es la adolescencia, es cuando se requieren esas herramientas que nosotros vamos proporcionando desde la primera infancia, ¿no? Así es, por ejemplo, es muy común, ¿no?, que en los adolescentes las pérdidas amorosas, por ejemplo, sean una catástrofe a veces, ¿no? O sea, ya nadie me va a volver a querer, era la persona de mi vida, todo esto. Entonces, como papás, hay que escucharlos, hay que acompañarlos, hay que platicar con ellos, hacerles entender que estas situaciones son, o sea, van a pasar y que encontrarán otras personas en su camino, otras personas en su vida, pero en adolescentes que son solos, que no comparten sus emociones, sus sentimientos, porque además no se ha fomentado que esto se dé. Puede ser un riesgo, ¿no? El pensar que la persona tan amada, tan querida, ya no va a estar ahí, y entonces, bueno, pues puedo tomar una decisión drástica en ese sentido. Y ahí hemos platicado con varios chicos de secundaria, sobre todo las niñas, en donde sucede este tipo de cuestiones, ¿no? El primer amor que se aleja, que se va, que o que las deja, las abandona, pues puede ser una situación inmanejable, por así decirlo, una pérdida fatal en ese sentido. ¿Qué otro factor encontraríamos entre los factores de riesgo? Entre los factores de riesgo también podemos encontrar en los niños, por ejemplo, no solo en lo que hablábamos de las pérdidas, por ejemplo, un niño que ha sufrido una pérdida de un familiar importante, tanto un divorcio de los padres, por ejemplo, en donde el niño pierde esta relación familiar, en donde sus padres se separan. Y es una pérdida para el niño, ¿no? Que como papás a veces no manejamos con los hijos, no nos sentamos a platicar con ellos, porque a veces pensamos que son muy pequeños como para entender lo que está pasando, ¿no? Entonces esta creencia de ahorita no lo va a entender, más adelante lo entenderá, y no lo platicamos. ¿Qué está pasando con los niños? Para los niños es una pérdida, es una ruptura de su vida cotidiana, de su entorno familiar. Y estas situaciones de descontrol, por así decirlo, de falta de información, de apoyo y de soporte familiar, pues pueden llevar a casos de registros de niños en donde pues toman una decisión así de una decisión fatal en ese sentido, porque pues a lo mejor ven que a veces son obstáculos para que los papás puedan ser felices, porque ellos a veces piensan que fueron la causa de la separación, ¿no? En este caso, si un niño no va bien en la escuela, si es muy travieso, si lo regañan constantemente por todo lo que hace y un día sus papás se separan por otros motivos, por supuesto, el niño, si no hablan con él, si no le explican por qué están tomando estas decisiones, el niño se va a atribuir la culpa de la separación de sus papás a su conducta. Entonces esto para él va a ser un factor de rechazo o de culpa hacia él mismo, en donde pues él está contribuyendo desde su punto de vista a esta separación. Entonces por eso es muy importante que los papás platiquen con los hijos qué está pasando dentro de la familia, por qué están sucediendo las cosas. Hay casos también en donde a lo mejor el niño estaba muy vinculado a un familiar, a un integrante de la familia, en este caso los abuelos, por así decirlo, y los abuelos fallecen y esta pérdida es irreparable para el niño. Es un duelo en el cual no se trabaja tampoco a veces con los niños estos duelos, estas pérdidas. Y hay niños que también está registrado, han tomado esta decisión con la finalidad de estar, de acompañar o de alcanzar en algún otro lado, por así decirlo, a ese ser tan querido. Entonces, en este caso, como ya lo hemos venido comentando, la comunicación con los papás, entre papás e hijos, es sumamente importante. Explicarle a los niños, de acuerdo a su etapa y de acuerdo a su edad, pero sí hacérselos de su conocimiento, qué está pasando y por qué están pasando las cosas, y que ellos van a estar ahí para acompañarlos, que ellos van a estar ahí para escucharlos, que ellos van a estar ahí para ayudarlos en lo que necesiten, ¿no? Sí, aquí es bien importante, ¿no? A veces cuando dicen, no, es que el niño está chiquito y no entiende, así es, pues con mayor razón hablar con él, porque no entiende, pero interpreta, ¿no? Y en lo que interpreta, bueno, puede pensar una infinidad de cosas que además el niño es autorreferencial, ¿no? O sea, él piensa que el mundo gira en torno a él, así ¿no? Es. Entonces es, pues, ¿qué hice yo para que todo este despapalle sucediera, ¿no? Así es, y muchas veces los niños pueden atribuirse a que estas situaciones fueron, tienen ellos una culpabilidad en ese sentido, y como papá, si no les aclaramos, si no platicamos con ellos y les explicamos la situación, pues este sentimiento de a lo mejor yo tuve que ver con esta situación, pues se va a quedar ahí permanentemente, ¿no? Y puede afectar el desarrollo normal del niño. Hay otros factores, por ejemplo, que me gustaría mencionar, pues es que es la humillación, por ejemplo. La humillación es un factor que los niños actualmente están sufriendo con este famoso tema del bullying, ¿no? En el cual también un niño que es sumamente humillado en la escuela, que es el punto de burla, de travesuras o de la humillación constante de los papás, de los maestros y de los alumnos, puede causar también que un niño decida tomar esta decisión. Bueno, vamos a ir a un breve corte. Regresando, hablamos un poquito más de este tema y volvemos ya con nuestro último bloque, que para variar se nos terminó el tiempo. Regresamos. Bueno, amigas y amigas, ya estamos aquí de vuelta en este último bloque. Para variar, como les digo, se nos va el tiempo. Vamos a tratar de irnos un poquito rapidito para por lo menos dejarles sobre la mesa cuáles son estos factores de riesgo. A ver, todo tuyo el micrófono. Muchas gracias. Pues hay varios, o sea, son varios factores de riesgo, desde el tema sexual, por ejemplo, aquellos chicos que están la identidad sexual, en este caso, relacionado también con el tema del abuso sexual infantil, también puede ser un factor de riesgo. Hay varios. El tema del abuso de alcohol y drogas también es una conducta suicida. Problemas de integración o de socialización con los niños, o sea, el hecho de que sean niños a veces demasiado introvertidos, por ejemplo, con todos estos factores. No solamente el tema del suicidio es un tema multifactorial, no es un solo tema, no porque nuestro niño sea tímido quiere decir que está en riesgo. Puede ser un factor que es sumado a lo mejor al tema del bullying, por ejemplo. A lo mejor el niño es tan tímido que es motivo de bullying en su escuela, además de no tener muchos amigos, además de no tener muchos recursos sociales. En ese sentido me refiero a relaciones de amistades y todo esto. Todos estos factores pueden sumar a que el niño, en su desesperación, además del entorno familiar, pueda llegar a tomar una decisión. No solo un factor ya nos va a llevar a una decisión, así es la combinación de todos. Entonces, como papás, pues prácticamente es observar mucho a nuestros hijos, enseñarles a expresar sus emociones, tanto positivas como negativas. Muchas veces como sociedad acostumbramos a nuestros hijos a hablar solo de las emociones positivas, pero no de las negativas. Tú no te sientes enojado, tú no puedes decirle a la gente estoy enojado, estoy frustrado. Se vale decir estoy enojado, lo que no se vale es desquitarme con alguien más, ¿no? Pero enseñarle a nuestros hijos a que sentirse enojados es una emoción que hay que expresar y que se vale y que es parte del ser humano, ¿no? Entonces, enseñarle a nuestros hijos y a nuestras hijas a expresar nuestras emociones, tanto positivas como negativas, a comunicarles. Al pedir ayuda, y este tema tabú también del no pedir ayuda, es un tema de si pido ayuda porque me siento así, generalmente te van a etiquetar como este chico está o esta chica está mal de sus facultades, está, ahora sí que valga la palabra, está loca, ¿no? Entonces, cuando tú vas a un psicólogo o un psiquiatra, inmediatamente te etiquetan porque tienes una situación mental en ese sentido, que no lo es así, para eso son los profesionales, para ayudarnos a resolver este tipo de problemáticas, ¿no? Pero hay mucho estigma también en el tema de pedir ayuda por estas causas, porque me van a etiquetar. Entonces tengo que ser capaz de resolverlo yo mismo, pero cuando ya no me es posible resolverlo por mí y no pido ayuda, ni nadie observa que necesito ayuda, a pesar de estas alertas que estoy dando, como el cutting de pronto, como mis cambio de actitudes, pues entonces no me va a quedar otra alternativa que tal vez esa, ¿no? Que esa sea la alternativa para resolver el problema. Y la verdad es que como papás, pues podemos observar a lo mejor trastornos en el sueño de nuestros niños, ¿no? Que no duermen bien, que tienen insomnio, que están bajando de rendimiento escolar, que a lo mejor ya no quieren ir a la escuela, que han dejado de ver a sus amigos, que ya no disfrutan las actividades que disfrutaban antes, que están dejando de hacer las cosas que hacían antes y que tanto les gustaba. Observar a nuestros hijos estos cambios, y no da por hecho siempre que son naturales de la etapa, o sea, hay que conocer las características de las etapas del desarrollo de nuestros hijos y conocer a nuestros hijos. Cada uno también tiene sus personalidades, y cuando vemos estos cambios, poner atención y platicar con nuestros hijos. Se recomienda mucho que cuando tú estás en una situación como papá, en donde estás viendo estos cambios, acercarte con tu hijo y preguntarle qué está pasando, que te tenga la confianza. Claro que todo esto lo tienes que generar desde siempre, que te tenga la confianza de platicarte qué le está sucediendo, por qué no está durmiendo bien, por qué está bajando sus calificaciones, y encontrar enseñarle a encontrar alternativas, ¿no? Sabiendo que tú siempre vas a estar ahí con él para si se equivoca, intentar otra solución, ¿no? Pero que salga por parte de ambos, tanto padres como hijos, el encontrar soluciones a los diferentes conflictos de los hijos. Y en el caso, por ejemplo, de los chicos que a lo mejor ya han estado en una situación de algún intento de suicidio, o que ya estamos viendo que está en una situación de posible riesgo de suicidio, preguntarle directamente, ¿estás pensando literalmente? Como personas muchas veces es algo que no queremos mencionar porque es un tabú, el hecho de que tú preguntes a alguien, ¿estás intentando suicidarte o quitarte la vida? Porque le vamos a dar una idea o le vamos a dar esa idea, y ese es un tabú, o sea, no se la vamos apenas a dar, la persona ya la está ideando, o sea, nada más nosotros no queremos decir, por ejemplo, o abrirle la posibilidad, ¿no? Pero se recomienda, entre los factores de protección, cuando estamos en una situación así, preguntar directamente, ¿estás considerando quitarte la vida? ¿Estás considerando tomar alguna decisión en la que afecte tu vida? Y en este caso, pues, la intención de esto es saber si sí lo está pensando para pedir ayuda profesional. Se recomienda escuchar atentamente a esta persona sin juzgarlo, sin emitir juicios, sin sobresaltarse, sin hacer, digamos, como algún drama en este caso si la persona no lo dice que lo está haciendo, porque esto va a provocar que la persona se vuelva a cerrar. Escucharlo atentamente y pedir ayuda inmediatamente, dependiendo del nivel de riesgo en el que estemos. Entonces, y cuando alguien esté en esta situación, también se recomienda retirar completamente cualquier posibilidad de tener acceso a un método, por ejemplo, no sé, pastillas, este tipo de artículos de limpieza tipo cloro, desinfectantes, todo esto, alejar a la persona del acceso a estas posibles armas letales, y no dejarlo solo, estarlo acompañando permanentemente, sí pedir ayuda. Para eso es necesario que en la comunidad haya accesos a servicios de salud mental, o psicológicos o psiquiátricos, para que se pueda atender a este chico, y el compromiso familiar de darle seguimiento a tanto en la parte de su atención de salud mental como en la parte de sus medicamentos si fuera así necesario. Okay, pues bueno, ya se nos terminó el tiempo, desafortunadamente. Híjole, para variar quedan muchos temas sobre la mesa. Así es. Espero que no sea la última vez que vengas, porque nos queda de verdad mucho que hablar del tema, a pesar de que fueron dos programas, pero bueno, ojalá sea un tercero después. Claro que sí, con mucho gusto. Es un tema multifactorial y es muy, muy extenso, y también es importante hablarlo. Y bueno, les dejo también por aquí la recomendación. En la audioteca tenemos el programa de los estilos de educación y sus efectos sobre los hijos, para que puedan reforzar un poquito lo que hablábamos de estos tipos de paternidad, el ser autoritario, ser demasiado permisivo, y justo qué efectos pueden llegar a tener sobre nuestros chicos y chicas. También tenemos el tema de cómo enfrentar la situación del divorcio con los niños, que es otro de los factores que vimos hoy. Y bueno, el 6 de agosto, si no me equivoco, vamos a estar tocando el tema de cómo hablar de la muerte con los niños, que es otro de los temas que tocaste, ¿no? Que también es bien importante tratar estos temas que de repente son tabús, o que pretendemos que nuestros niños adivinen, interpreten, o no sé qué pretendemos que hagan. Que generen sus propias fantasías en ese sentido, ¿no? Pretendemos que se vayan a jugar y se olviden que existen. Así es. No sucede así. Ajá. Entonces, bueno, esos dos temas los pueden encontrar en la biblioteca. Y bueno, el día jueves también vamos a estar hablando nuevamente de lo que es la violencia familiar, otro de los temas que tocaste aquí. Así es. Entonces, pues no se lo pierdan, va muy, muy de la mano todo esto. Entonces, pues por mi parte sería todo, no por ganas, sino porque ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias, Janet, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Los esperamos aquí en Corazones Mágicos el próximo lunes. Y bueno, cualquier duda o pregunta que haya quedado sobre la mesa, a través de nuestras redes sociales nos las pueden hacer llegar. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos. Bye, bye.